cabeza lo juega con la pelota, este centra para Mena. Mena la vuelve a poner en cabeza, tira. ¡Gol! ¡Gol! Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Tómala, métete, remata. Sonoro CHI y bailemos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol, gol del Chile. Un sonoro CHI y bailemos rock and roll. A los equipos extranjeros enfrentaremos con honor. Y como buenos chilenos, hidalguía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. Y bailemos alegremente.